Ok, intro. Y dice así: que se preparen que el agua tirar. Corran para atrás que me toca batear. Del corazón me la voy a sacar y a medio mundo desenmascarar. Voy a contarles cuál es mi dolor. Voy a decir lo mío sin temor. Ya que este mundo está mucho peor, yo me les ofrezco pa' sembrar amor. Voy a seguir peleando hasta morir, porque yo sé lo que es sobrevivir. Mi opinión la voy a hacer sentir, contra cualquiera voy a debatir. A los que están escuchando en la calle, en la montaña, también en el valle, métele bocina pa' allá hasta que estalle. Y el que no aporte nada, que se calle. Y te digo, del siglo XXI.